Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hombre, que se sienta diciembre. Iniciamos una hora más de música aquí a bordo en la nave del rock. A ustedes mil gracias por estar conectados a esta señal que estamos originando desde la hermosísima ciudad de Pereira. Y a todos ustedes, gracias, gracias, gracias infinitas. No me cansaré de agradecerles por estar conectados y por creer, sobre todo en estos proyectos que se gestan desde la casa prácticamente, ¿no? Lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor del mundo para toda la comunidad que pues está creando en torno a esta señal que se llama eltunnel.co. Mil gracias por eso. Y a nuestras emisoras aliadas que también creen en esta, en este cuento, pues infinitas gracias a sus oyentes también que están ahí conectados a través de sonidoretro.com, Cultura Rock y en las noches de Puerto Rico, en la hermosísima Isla del Encanto, en AC Rock, en azradio.com. Un gran abrazo a todos los oyentes. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y como siempre, pues le pretendo es llevar buena música, buena vibra, daticos, interactuar con ustedes, minimizar este tema de distancias, de tal vez de fronteras, y escuchar muy buena música. Esa es siempre mi misión y siempre lo será cada vez que esté al frente de este micrófono. Muy bien, por acá me escribe alguien que está aquí cerquita, me imagino, pues está en Pereira, el viejo Mickey, mi hermano, que tenemos una cita pendiente. Yo creo que la semana entrante nos estamos viendo, mi hermano. En la semana entrante nos estamos viendo. De hecho, está cumpliendo años este señor, o va a cumplir próximamente años, el 8 de diciembre. Y pues hay que celebrarlo la semana entrante, viejito. Entonces, claro que sí, nos estaremos viendo. Y al viejo Mickey, que siempre pide buena música, lo tengo en esa referencia al viejo Mickey, y pues para esta ocasión no es la excepción. Pide un gran clásico de una banda que se llama Dokken. Usted tal vez la ha escuchado por ahí. Y esto suena más o menos así. Esto es Alone Again. Esta es la nave del rock. Esto es www.eltunnel.com. Hello.

Escuchamos a Steppenwolf con Born to be Wild a esta hora en la nave del rock en pleno diciembre. Carajo, apenas llevamos dos días de diciembre y usted ya se desmadró. Generalmente el mes de diciembre, pues al menos para esta cultura colombiana, porque sé que nos están escuchando en diferentes países, es un mes bastante muérgano, y cuando digo muérgano es porque uno se deja llevar por los excesos, bien sea de comida, sobre todo, al menos en mi parte. Me dejo llevar por esos excesos de comida. Porque uno, no sé, donde vaya visitando, pues le van ofreciendo su natilla, su buñuelo, estas comidas típicas que son de diciembre, que me encantan. Hay gente que odia las uvas pasas, por ejemplo, pero a mí me encantan con natilla, Ave María. Eso es muy delicioso. Y un buñuelito así delicioso, hombre. Y de pronto una cervecita, porque pues a veces, ¿no?, se puede atravesar. ¿Y será que hace parte de los excesos? Pues bueno, no sé. No sabría decirle. Y nos están escuchando, aquí actualizo la página, y nos escuchan desde Francia, Estados Unidos, México, España, Ecuador, Alemania, Canadá y en Rusia. Ve, qué bacano, nos están escuchando en Rusia. Un gran abrazo a, no sé si sea un ruso, no sé. Hoy también nos están escuchando en Latvia. ¿Esto de dónde es? ¿Qué país es? Hasta ahora lo googleamos. ¿Desde dónde nos escuchan? País, a ver, ¿qué nos dice? Ah, en Letonia. Es que aparece como, sí, nos están escuchando en Letonia. Es que aparece como Latvia, es como en lituano, pues. Aparece acá en la página, ¿ve? Letonia. Interesante, ¿ve? Hasta dónde llega nuestra señal. Qué bacano. Me encanta que nos estén escuchando y que estemos llevando rock and roll a las diferentes partes del planeta rock and roll, y pues un poquito de nuestra tierra también. Así se vive en Colombia los diciembre. Sé que en otros países no se vive de esa manera. Es un poquito de nuestra idiosincrasia como colombianos. Pues bueno, se la trato de plasmar aquí para que usted más o menos sepa cómo se festeja acá. Muy bien, vamos con más datos. Resulta que un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1978, otro bajista. Hombre, ya es el tercer bajista que hoy está cumpliendo años. De una banda que yo sé que usted conoce. Esta banda es Muse. Pues el señor Chris, de nombre pila Christopher Wolstenholme. Wolstenholme, algo así más o menos. Christopher Wolstenholme. Nació en el Reino Unido. Un día como hoy, el bajista de esta banda inglesa, Muse. No solamente toca el bajo este señor, también se dedica a, en algunos casos cuando está en vivo, le gusta tocar la guitarra, la armónica, el teclado, pero también en algunas entrevistas ha dicho que tocar la armónica no se siente muy bien, ya que no es su instrumento habitual. No es un instrumento con el cual diga, hombre, me siento como pez en el agua. Yo más bien me dedico a tocar el bajo y los teclados, sobre todo en esta canción. Los teclados le quedaron bien bacanos. Aquí celebramos los cumpleaños también de los artistas, pues obviamente con su música. Esto es Uprising. Esta es la nave del rock, 11:21 minutos. Estamos en vivo desde la ciudad de Pereira. Esto es Colombia, para darles a ustedes una gran bienvenida. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tunnel Rock, doble dosis. We'll be right back. creo que me va a doler el estómago donde me siga comiendo una chocolatina Jumbo Jet que tengo acá en el escritorio con maní y chocolatico más rico. Me va a doler el estómago, por Dios. Estás escuchando El Túnel Rock. Sí, me va a dar dolor de panza, carajo. Está muy delicioso. Es que uno no puede hacer. Es que es chocolate. ¿Quién no le gusta el chocolate? A ver, ¿quién no le gusta? Manifiéstese ahí a través de www.eltunel.co, a través de nuestra línea en WhatsApp. Si no le gusta el chocolate, o si le gusta, pues también, si es fanático del chocolate. Muy bien, que a esta hora o cualquier hora cae muy bien una chocolatina, un chocolate en leche, tal vez. Con un pancito, ay María, eso tampoco le cae nada mal. Muy bien, esta es La Nave del Rock, estamos dándole play a tremendas canciones y Sandra nos había solicitado otra canción de Muse y por eso nos fuimos de doble dosis. Algo pasaba en la industria de la música un día como hoy, 2 de diciembre, pero del año 2000. Una banda anunció su disolución, pero no fue por mucho tiempo. Porque después de 7 años se volvieron a integrar y actualmente están juntitos, están ahí. Malo, alguna pelotera, algún agarrón, eso suele pasar en las bandas. Y dijeron, hasta aquí vamos. Y eso pasó un día como hoy, del 2000. Pero ellos siguen juntos y siguen tocando y siguen. Me imagino que cuando vuelva a la normalidad normal de conciertos y esas cosas, pues ellos volverán a tocar y a activarse como una banda convencional. ¿De quién estoy hablando? Pues de los Smashing Pumpkins. Y estoy en 1979. We'll be right back. de Smashing Pumpkins sonaba fuerte a esta hora en la nave del rock. Y resulta que estaba chismoseando Twitter. Últimamente estoy muy activo en Twitter, si me quiere seguir. Va a encontrar daticos de todas las naves del rock que estoy haciendo. Ahí toda la información que yo digo al aire la estoy dejando en mi cuenta de Twitter, @PabloRock. Si me quiere seguir, ahí bienvenido es. Hay capacidad para todo mundo. Así, igual que la nave, o sea, no hay problema. Sígame ahí para más consejos. Muy bien, por acá, de hecho estaba revisando Twitter y me di cuenta que Spotify es tendencia. Yo dije, hey, ¿por qué diablos a esta hora, el día de hoy, Spotify es tendencia? Y resulta que esta, que es una de las aplicaciones de música más importantes del planeta, a cada suscriptor le dio su top de canciones del 2020. Y están en ese orden. ¿Cuáles fueron las canciones que usted más le gustaron en este año? Yo tengo acá 100 canciones. Se los voy a compartir, le voy a compartir algunas canciones. A ver, por ejemplo, la primera canción que me aparece es una de las canciones que, sin duda alguna, y aquí sí le pegó a Spotify, me gustaron en este año. La hace una banda que aquí ha sonado. Se llama Chimo Psicodélico. Y esto suena así. Es Señorita, claro, popular canción. Que justamente se la dediqué a mi amochito el día de Rock Colombia, el pasado 22 de febrero de este año, del 2020, cuando no había pandemia y estos señores la tocaron en vivo. Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos, son tan hermosos. También una de las canciones que hace parte de este top 100 que yo escuché en este año, justamente fue esta canción de Kraken. Esto se llama Déjame. Promesas que me ataban con cadenas invisibles. Pero usted dirá, ¿este man solamente escucha rock and roll? Pues no. Aquí empiezan a darse cuenta cuáles son mis gustos culposos. O bueno, si usted tiene cuenta de Spotify, dirá, miércoles, yo tengo gustos culposos. Pero es que gusto culposo es que usted le da pena decir que escucha esa música, y a mí la verdad no me da pena decir que escucho Camilo Sesto. No, señor, no me da pena decir que le doy play de vez en cuando a Camilo Sesto, y también tampoco me da pena decir que escucho salsa, por supuesto. Ah, hágame el favor. Así que si usted quiere pegarse una pasadita por la cuenta de Spotify, hombre, se va a encontrar con muy buena música, mira. Ah, hágame el favor. Así que les voy a compartir este enlace como para que usted diga, ah, ¿qué es lo que escucha este man que todos los días nos pone música? Pues bueno, ahí se va a dar cuenta qué es lo que yo he escuchado en este 2020. La voy a dejar en mi Twitter para que usted le dé play y se sorprenda que, hombre, yo también escucho diferentes géneros. De todo un poquito suena por acá. Muy bien, sigamos aquí con música más bien de la que usted viene acá a escuchar. Y esta canción la hace una de mis bandas favoritas. Ellos son Audioslave. Thank you. everything is alright. All we need is some direction. Every time the wind blows, everything you don't know turns into a revelation. And it all ends up inside your head. Time is wasted. Estás escuchando el tú del rock. In this world. over, and there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Ahora sí, escuchábamos a Billy Idol con Right Wedding a esta hora en la nave del rock. Y aquí leyendo, leyendo los comentarios que dejan ustedes a través de nuestro chat en www.eltunnel.co. Está Héctor Cortés, dice: buen día, Pablo Rocks, ya me antojó de Chimú. Deje la canción completa. Deje la canción completa. Y yo, ¿quién soy para decir que no? Así que aprovecho también para decirle a mi amochito: esta canción recuerda que es para ti. Si usted es la primera vez que escucha esta canción, esta banda se llama Chimó Psicodélico, son de Arauca. Estos señores fusionan el rock and roll con la música llanera. Y esta canción se llama Señorita. A bordo de la nave del rock. Señorita, qué bonitos son tus ojos, son tan bonitos, son tan hermosos. Señorita, qué bonitos son tus ojos, son tan bonitos como un amanecer en mi llano. Qué bonito es el llano cuando usted sonríe, señorita. Qué bonito es el llano cuando usted sonríe, mi princesa. Yo que oscurecí en la luz, yo que me ahogué en lo seco, como la palma del palmar adentro. Yo que oscurecí en la luz, yo que me ahogué en lo seco, como la palma del palmar adentro. Una canción 100% dedicable, Chimó Psicodélico. Si usted quiere escuchar una entrevista que en plena pandemia le hice a los señores de Chimó Psicodélico, pues vaya a mi Instagram en el IGTV o en la sección de donde hay los videos extensos. Ahí usted puede encontrar a modalidad de podcast una entrevista que le hice a los señores de Chimó Psicodélico para que los conozca y sepa más de la música que hacen estos señores. Me encuentran como Pablo Rocks ahí en Instagram. Para que me sigan también, si quieren, estoy aquí promocionándome. No lo suelo hacer, pero bueno, ahí para que usted también encuentre contenido diferente en las redes sociales. Estás escuchando El Túnel Rock. Un día como hoy, 2 de diciembre del 2006, se publicó un álbum recopilatorio de la banda de metal, de música folk metal española Mago de Oz. Bueno, ahí como para que no digan que les tengo rabia, ahí les dejo el dato, ¿sí? Un álbum, un día como hoy, en el 2006, se publicó un álbum recopilatorio para los que les gusta Mago de Oz, ¿sí? Ahí como para que lo tengan en cuenta. A mí no me gusta, pero pues no van a creer que va a colocar Mago de Oz, ¿no? No, tampoco, ¿no? Ya tengo lista la última canción que, con la cual me voy a despedir. Esa la solicitó Mota a través de nuestro, bueno, no, nuestro chat, no, me escribió aquí en mi celular personal. Ya voy con esa canción, viejo Mota. Dios mío, llegamos al final de esta nave del rock. Hombre, y por acá se pasea un gato. Debe ser este gato berriondo que me tiene con rinitis. Usted me mira a los ojos y yo lo miro a los ojos a usted. Debe ser por eso que estoy acá con rinitis. Ya me las pillé. Estás a bordo en la nave del rock. Ah, toca. Muy bien, hemos llegado al final de esta nave del rock por el día de hoy. A ustedes mil y mil gracias por estar conectados a través de www.eltunnel.co y de nuestras emisoras aliadas, sonidoretro.com, Improvisando, ah no, Improvisando no está hoy, Cultura Rock y Icy Rock en Puerto Rico. Bueno, también, si están por acá en estas señales los amigos de Improvisando Radio y oyentes, pues bueno, un abrazo para ellos. De hecho, hablando de Cultura Rock, que es una de las emisoras aliadas, por acá me escribe el viejo Mota y me dice: hermano, quiero escuchar dos canciones, pero me alcanza para una nada más por cuestión de tiempo. Y me dice: por favor, salude a Diana Prieto, que está conectada con Cultura Rock justamente y está a bordo en la nave del rock. Entonces, Diana, un gran abrazo, te envía Mota y desde aquí también, por supuesto, te enviamos un gran abrazo. Y el viejo Mota quiere cerrar